No he entendido lo que ha dicho. ¿Cómo se puede amar una palabra? No se puede amar a las palabras. Enamorarse de una yo palabra. Sigo el camino hasta detrás de las montañas, donde nunca sale el sol, donde escondo mis palabras. Y el tiempo que me amenaza se pierde entre la maleza, y ahora el sendero brilla pa' que sepa dónde acaba. Y siento paz y calma, mis dudas ya no están. Soy nube sobre ciudad, a punto de reventar. Y hasta aquí pude llegar, y el silencio me acompaña ya. Y mi único pesar es no haber vuelto al mar. Soy agua y sal, fui lágrima de alguien. Y ahora no entiendo el porqué volé ansiando olvidarte. Si vuelve el mal, me olvido de mi sed y del calor que da besarte. Pa' ser solo de la calle y vuelvo frío y hambre, que sueño con roerte el corazón. Volar contigo, libres en la sinrazón. Pero ahora me mantiene la adicción y el olor a tinta. Vivir sobre asfalto, amar de forma distinta. Está terminantemente prohibido usar cualquier tipo de aparato de grabación. ¡A la basura! Es por la gente joven. Ya he visto suficientes sabios. Como si saliera del laberinto. De modo que aquí estoy.